Qué mujer tan orgullosa es María, que no hay otra mujer que le iguale. Qué mujer tan orgullosa es María, que no hay otra mujer que le iguale. Como ella es bonita, estable, hay de especial la frase mía. Como ella es bonita, estable, hay de especial la frase mía. Tu belleza incomparable, que no te olvido, María. Tu belleza incomparable, que no te olvido, María. Oye, Mari, como te haya siendo linda, siempre vive despreciando tu suerte. Oye, Mari, como te haya siendo linda, siempre vive despreciando tu suerte. Ay, no sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida. No sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida. Cásate, María querida, para que a Dios algo le cuente. Cásate, María querida, para que a Dios algo le cuente. Oye, Mari, que nunca aquí no regresa. Ay, que te vaya bien, morena. Oye, Mari, que nunca aquí no regresa. Ay, que te vaya bien, morena. ¿A quién le deja tu belleza? Mañana o pasado que muera. Que le deja tu belleza, mañana o pasado que muera. En mi alma una tristeza, saber cómo me deja. En mi alma una tristeza, saber cómo me deja. Thank you.